12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición 174 de tu programa de ciencia y tecnología en la Radio Autonómica de Canarias. Como saben, arranca este espacio de radio que es solo apto para gente curiosa. Aida Martínez, bienvenida a Galaxias y Centellas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juanjo. Vías de contacto. Pues sepan ustedes que nos pueden enviar sus propuestas, esa curiosidad que les ronda, que no les deja dormir, o cualquier comentario acerca del programa, o sea que no sean nada tímidos, a oyentes@galaxiasycentellas.com. También nos pueden encontrar en Facebook y Twitter a Juanjo Martín S y también en www.galaxiasycentellas.com. Hoy que continuamos con nuestra serie dedicada a las neurociencias. Después de repasar la semana pasada la historia de esta disciplina, hoy nos sumergiremos en el mundo de los sueños. Hoy sabremos por qué dormimos, qué nos pasa durante esas horas de desconexión y lo que es más importante, ¿para qué sirve pasar media vida descansando? Luego les hablaremos de una enfermedad ocular que está afectando a personas cada vez más jóvenes. Los oftalmólogos han alertado que las cataratas están nublando los ojos de personas jóvenes. La causa, al parecer, está en el exceso de radiación solar. Nos dicen que esta patología ya no es solo patrimonio de personas mayores. Y esta semana se cumplió un año de la erupción volcánica submarina en el Hierro. Mientras en la isla en estos momentos se celebra un congreso internacional para estudiar estos fenómenos, nosotros recordaremos aquella erupción con una persona que lo vivió de primera mano. Y como no podría ser de otra manera, Aida Martínez contestará a dos preguntas que seguro han pasado por nuestras cabezas o que no nos han dejado dormir. Una de ellas, para que vayan pensando, ¿por qué se nos cae más el pelo en septiembre? Interesante, ¿verdad? Y la siguiente, ¿por qué no nos atrae la comida azul? ¿Por qué será? Luego la respuesta. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Sabes cuál es la película más descargada de la historia? La película de ciencia ficción Avatar, del director James Cameron, se convirtió en la producción más pirateada de todos los tiempos. Como saben, este es el año de las neurociencias y en este programa, con el apoyo de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, queremos dedicar 8 programas a esta disciplina científica. Hoy queremos acercarnos a un estado de nuestro cerebro por el que todos necesariamente pasamos, y además lo hacemos todos los días, o deberíamos, el sueño. Doctora Soledad Mañas, coordinadora del área de neurofisiología de la Unidad del Sueño del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, gracias por estar con nosotros en Galaxias y Centellas, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, el sueño, algo que necesariamente todos deberíamos tener una vez al día. En el momento en el que planteamos y comencé a leer esto del sueño, me di cuenta rápidamente de que es algo que la evolución ha rescatado o ha hecho sobrevivir a lo largo del tiempo, ha respetado, porque evidentemente ahora no corremos peligro cuando dormimos, pero hace muchos años, cuando vivíamos en las cavernas, estar 8 horas desconectados, inconscientes, podría significar la muerte. Nos podrían comer o atacar el enemigo, etcétera. Y si aún seguimos durmiendo es porque es muy importante. ¿Por qué dormimos, doctora? Efectivamente, pues tiene mucha razón que los tiempos que vivimos ahora no tienen nada que ver con los de las cavernas, pero de alguna manera casi que se están pareciendo, ¿no? Sí, casi, es verdad. Bueno, pues el sueño es fundamental. Se puede definir el sueño como un estado regular, recurrente, fácilmente reversible, aunque nos parezca que nos quedamos, que no hay manera que nos despierte, y caracterizado por una relativa tranquilidad, con un incremento, lógicamente, en el umbral de respuesta a estímulos externos en comparación con la vigilia. Y todo esto lo controla, como bien has dicho, el cerebro mediante numerosos circuitos neuronales que están presentando una gran actividad durante el mismo. O sea que el sueño no lo que la gente piensa que se queda uno tranquilo. Sí. No nos desconectamos, no nos desenchufan, al contrario. No, hay una desconexión con el exterior, en cierta manera. Lo que pasa que, bueno, debe ser lo relativamente importante para que entremos en las distintas fases del sueño. No tenemos el sueño que tienen los gatos, ¿no? Que es un sueño que lo tienen todo el tiempo prácticamente superficial y con ensoñación y enseguida responden a cualquier cosita que suceda afuera. Cierto. Nosotros no. Nosotros sí que entramos en sueño profundo. Sí que es verdad que hemos respetado lo del sueño porque es fundamental para recuperar nuestra energía, ¿eh? Y para porque además tienen cambios importantes en las funciones corporales y en las actividades mentales para el equilibrio psíquico y físico del individuo. Uh-huh. ¿Y todos los animales sueñan o sueñan de la misma manera? Evidentemente has adelantado que el gato no, pero ¿otros mamíferos? No, bueno, el gato sueña. Es que la verdad es que hay los mamíferos, muchos de ellos se supone que sueñan. Y es curioso que, bueno, cada mamífero y cada especie tiene su descanso, su tiempo de descanso. Y en concreto es curioso cómo se organiza el cerebro del delfín, que mientras la mitad está durmiendo, el otro está activo, con lo cual pues tiene las 24 horas del día para disponer y hacer lo que... Y se van turnando. Y disfrutarlo. Sin ningún problema. Nosotros no tenemos esa suerte, o sea que no tenemos más remedio que buscar un huequito por la noche, siempre por la noche, para repararnos, para descansar. Cuando dormimos, doctora, nuestro organismo va viviendo varios periodos, y si tuviéramos que hacer una cronología de toda la noche, de un sueño, ¿cómo sería? ¿Por qué diferentes etapas vamos pasando? Bueno, gracias al descubrimiento de un aparato que se llama electroencefalógrafo, uh-huh, pues hemos podido estudiar qué sucede en el cerebro mientras nos dormimos. Entonces, hemos visto que hay cambios importantes de cómo se configura la actividad cerebral. De manera que cuando iniciamos el sueño, cuando vamos entrando en un sueño superficial, que se caracteriza electroencefalográficamente por una serie de ondas a una frecuencia que va disminuyendo, y según vamos entrando en sueño profundo, esa frecuencia va disminuyendo y vamos entrando en lo que se llama la fase de ondas lentas. ¿Vale? Tanto el sueño superficial primero como el segundo es lo que en conjunto se denomina sueño no REM. Y luego, de la fase profunda vamos a pasar rápidamente a una fase de sueño muy curiosa, en la cual se va a acelerar mucho el ritmo de la actividad cerebral, pero vamos a estar desconectados totalmente del exterior, que es la fase REM. Esta fase REM se llama así porque es de Rapid Eyes Movement, de movimiento rápido de ojos, porque lo que significa con este movimiento rápido de ojos es que en ese momento nosotros estamos soñando, estamos teniendo nuestras vivencias de la noche. Y esta fase del sueño es fundamental para precisamente tener ese equilibrio psíquico que vamos a necesitar para el día. Ese estado REM es el estado en el que tenemos esas ensoñaciones, es en el que soñamos historias, luego recordamos o no, es en ese periodo. Efectivamente. Bueno, tenemos a lo largo de la noche vamos a tener 4 o 5 ciclos enteros que se repiten enteros. Bien. Entonces, cada ciclo va a constar de una fase de sueño superficial, de una fase de sueño profundo y luego la fase REM. Esto se va a repetir 4 o 5 veces a lo largo de la noche y tiene que ser siempre así. Si esto no sucede así, entonces ya podemos encontrarnos con patologías. ¿Qué sucede? Que precisamente en cada fase REM, ahí es donde nosotros vamos a soñar. Pero la primera fase, REM, la vamos a tener a la hora y media de comenzar el sueño. De manera que cuando ya hayan pasado 6 o 7 horas de estar en la cama, posiblemente los sueños que hayamos tenido en esa primera fase, en esa primera mitad de la noche, no nos vamos a acordar, a no ser que alguien nos despierte. Pero sí vamos a recordar con bastante facilidad los que suceden a última hora de la noche, ya a punto de levantarnos. ¿Y siempre tenemos ensoñaciones, aunque no las recordemos? Sí. Lo normal es que la gente tenga ensoñaciones, a no ser que tenga algún problema neurológico, ciertamente, ¿eh? y también a lo mejor que esté con algún tratamiento neuroléptico que actúe a nivel del sistema nervioso central e impide que se desarrolle esa fase. Pero todo el mundo soñamos, lo que pasa es que normalmente la gente no se acuerda. Claro. ¿Y estas historias, esas soñaciones, están para alegrarnos la vida o para ponernos más complicado o asustarnos? ¿O tiene alguna función? ¿Esto de soñar cosas buenas, cosas malas, tiene algún sentido o no? Pues tiene mucho sentido. Porque lo que suele suceder es que la gente tiene pesadillas cuando sabe que al día siguiente o a la semana siguiente le van a pasar la factura del gas, de la hipoteca, etcétera. Entonces vamos a tener pesadillas. Hay una relación muy directa de lo que soñamos, la forma en que soñamos, esas pesadillas, en forma de pesadilla o terror incluso, pues va a traducir una cierta preocupación, una cierta agitación, una ansiedad, un problema que nos trae de cabeza. Y nuestro cerebro es tan inteligente que aprovecha la noche para de alguna manera desahogarnos y soltar ahí la historia. O sea que podría ser cierto eso que se dice de que las cosas que nos pasan a lo largo del día, las semanas, pues después se traducen en sueños, ¿no? En general sí, efectivamente. De hecho sabemos que, por ejemplo, los niños que tienen terrores nocturnos y que el terror nocturno se diferencia de la pesadilla en que sucede en la fase lenta del sueño, no en la fase REM. Entonces, cuando sucede en la fase lenta del sueño, no se va a acordar absolutamente de nada. Y se caracteriza porque es una pesadilla, pero en plan exagerado, o sea, al extremo. El niño se va a levantar llorando, gritando, sudando, con una tensión tremenda y una agitación que da penita verlo. Y además vamos a intentar despertarlo y no lo vamos a conseguir. A la mañana siguiente no se va a acordar de nada. Pero, como te comentaba al principio, esto se está dando con relativa frecuencia en los niños y porque cada vez el niño está con más aparatos de electrónica, está continuamente con los jueguitos, no solamente ya con la tele de películas que sean relativamente violentas y demás, sino que ya esa agitación, esa hiperactividad la va a trasladar casi a la hora de irse a dormir. Y el niño es pequeño y necesita sus tiempos para poder procesar toda esa información, de manera que cuando llega la noche se va a soltar en plan de paroxismo, casi. Sí. Si visitamos una librería o una biblioteca, algo muy recomendable, por cierto, descubrimos que hay, si no estanterías, muchos libros de clasificación de sueños, diccionarios de interpretación de sueños. Hay libros que intentan incluso identificar que un sueño puede ser premonitorio, ¿no? Incluso. Y siendo este un programa de ciencia como es, deberíamos decir algo sobre esto, ¿verdad? Sobre evidentemente el no sentido que tiene este tipo de asimilación o identificación entre si sueñas con una casa blanca, significa en cualquier caso que siempre vas, etcétera, ¿no? Que seguro que lo habrán preguntado más de una ocasión. ¿Qué significa este sueño, doctora? Bueno, pues preguntarme me han preguntado muchas veces. Claro. Pero la verdad es que me gustaría saber qué significa cuando alguien sueña con que se cae de un tejado o que sale volando o en fin, todo eso. Y bueno, pues hay mucha información sobre el tema. Yo no es un tema que me he puesto en ello ni tampoco porque creo que es algo complejo, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Sí que es verdad que dependiendo de, por ejemplo, sí se sabe que hay una relación de que si estás soñando con el mar o estás soñando con agua, pues posiblemente cerca de ti es que hay una gotera, a lo mejor, que está cayendo. O sea que, aunque nosotros estamos desconectados, sí que es verdad que tenemos cierta capacidad para ir percibiendo y un ruido o un sonido o un olor te puede llevar a vivir un tipo de sueño u otro, que yo ya, eso nos pasa ya no cuando, me meto, pero cuando, que sí que hay algo. Eso que pasa muy claramente cuando queremos ir al baño. Empezamos a soñar que vamos y una vez y que vamos pues otra efectivamente vez. Efectivamente, es el caso típico que dice, yo estoy en el baño y ya aquí me puedo hacer lo que quiera. Es verdad. Sí. Luego vienen los trastornos del sueño, ¿no? Momentos en el que no dormimos bien o no dormimos lo que necesitamos. Y además porque a lo largo de nuestra vida necesitamos dormir de una manera diferente, por lo menos de un tiempo diferente. Los bebés duermen prácticamente todo el día y a medida que nos hacemos mayor, parece que necesitamos dormir menos tiempo. ¿A qué se debe esto? Bueno, lógicamente el niño pequeño todavía tiene su sistema nervioso muy inmaduro y va a necesitar ir creciendo, desarrollándose a base de cierta tranquilidad. De manera que por eso el niño requiere de dormir más y según se va madurando ese sistema nervioso, pues el niño, la persona va a tener más capacidad para funcionar durante el día. Sí. ¿Vale? O sea que es vital el sueño durante la infancia, es algo que debemos que cuidar mucho, ¿verdad? Es importantísimo porque para que el niño se desarrolle neurológicamente bien y ese sistema nervioso crezca adecuadamente, necesitamos respetar los tiempos que el niño requiere. De manera que, por ejemplo, ya al año, pues ya el niño que empieza ya a incorporarse a la sociedad, que puede ir a la guardería y eso, pues lógicamente ya tiene que tener su sueño nocturno completo de 10 horas, en este caso como mínimo, y luego echarse una siestita por la mañana y una siestita por la tarde. Esa siesta cada vez se va respetando menos, entonces el niño al final, por esa falta de descanso, pues se va a encontrar mucho más irritable, más hiperactivo, puede empezar con trastornos de conducta e incluso con dolores de cabeza, en fin, se va a traducir en problemas sí. De salud. ¿Y por qué a medida que nos hacemos mayores necesitamos dormir menos? Con la edad vamos necesitando un poquito menos de sueño, pero siempre vamos a necesitar ya a partir de los 5 o 6 años, vamos, sobre todo ya a partir de los 10, necesitaremos 8 horas aproximadamente. Sí que es verdad que hay gente que con 5 horas tiene suficiente y perfecto. Cierto. Y perfecto. Con menos, ¿verdad? Bueno, ya menos de 5 horas. No, muy poco, ¿no? Me parece a mí que está engañando, porque dormirá 4 a lo mejor por la noche, pero durante el día a lo mejor se echa alguna siestita larga, suficiente, claro. Más o menos larga, lo suficiente para recuperar ese cansancio. Entonces, pues bueno, pues lo normal es que se duerman 8 horas, hemos dicho gente que con 5 es suficiente, pero otros necesitan hasta 10 y puede considerarse como normal. A partir de los 50 años, 50-55, ya el sueño pues se va fragmentando. Se va haciendo un sueño más frágil, la persona se despierta con más frecuencia, tiene menos sueño lento y pero es lo normal, que con la edad se duerme menos por la noche y de alguna manera pues lo vamos a ir recuperando con siestitas. Hablemos del insomnio, algo que seguramente padece alguno de nuestros oyentes porque es muy común y la verdad que es bastante difícil esas noches en las que no puedes dormir, quieres dormir, tienes que madrugar al día siguiente y no puedes dormir y escuchas el boletín de las 2, el boletín de las 3, el boletín de las 4 y no duermes. ¿Cuándo es un problema? ¿Cuando no podemos dormir un día o cuando ya esto está larga durante mucho tiempo? Bueno, dormir un día nos ha pasado a todos. Uno y si nos descuidamos 2 y 3, sí. ¿No? Cuando ya pasa de 3 días con un insomnio real, pues bueno, ya aquello hay que tratarlo, ¿no? Cuando son poquitos días, hablamos de que es un insomnio agudo. Estos insomnios agudos son consecuencia, pues de algún estrés puntual que vamos a tener, de algún problema, etcétera. Y normalmente se suele resolver. Si, por ejemplo, ese insomnio se mantiene más allá de 3 días, como suele suceder, por ejemplo, cuando tienes alguna enfermedad crónica, tienes que cuidar de algún paciente, de una persona mayor, eso es muy frecuente, de la hija que está al cuidado de eso, y de repente dice, va, pero es que yo ya no tengo que cuidar de nadie, pero sigo con el insomnio. Entonces, bueno, ahí pues, surge ya el problema, se trataría de un insomnio crónico, en este caso, un insomnio que se llama condicionado a ese agente, ¿no?, de cuidar a su madre. Y entonces, pues bueno, tenemos el insomnio crónico, que es el más difícil de resolver, entre otras cosas, porque ahí intervienen ya unas actitudes que se han repetido en el tiempo y que hay que dejarlas atrás y poner en marcha otras nuevas, unos buenos hábitos. Y para dormirnos, cuando tenemos insomnio, para contrarrestar ese insomnio, creo que hay dos vías. Algún hábito que podemos tener o la medicación. Si no queremos medicarnos, ¿hay algunos consejos que nos puedan ayudar a dormir mejor? Pues sí, hay consejos que son muy interesantes y que son muy fáciles y muy baratos, evidentemente. Importante. Y como son baratos y fáciles, claro, probablemente, bueno, fáciles no son fáciles, porque poner en marcha hábitos cuesta trabajo. Sí. Y eso es importante, dárselo a entender a la persona que tiene insomnio, que se tome en serio, que resolver el insomnio no va a depender del médico. Resolver el insomnio va a depender de que la persona se ponga en marcha. En definitiva, que si es para un insomnio agudo, pues sí, vamos a darle un hipnótico y bueno, pues nada, que resuelva el problema cuanto antes. Pero si es un insomnio crónico, no tenemos más remedio que recomendar buenos hábitos. Y dentro de esos buenos hábitos, pues hay que decir que, pues bueno, que busque el dormitorio que sea adecuado en cuanto a temperatura, que esté bien ventilado, que sea fresquito. Es recomendable que todos los días se dé un paseo, sobre todo por la tarde, antes de que no sea demasiado tarde, muy próximo a irse a dormir, y a tomar el aire, en definitiva. Que no tenga nada en la habitación que le condicione ese dormir, es decir, que no se lleve el bocadillo al dormitorio para ver la tele, se ponga allí a discutir con la pareja antes de dormir. Son recomendaciones que ayudan mucho para que se recupere el buen hábito de dormir. ¿Qué más? Bueno, pues sí, luego el insomnio tiene mucho que ver con la forma en que enfocamos nosotros la vida, con ciertas cuestiones psicológicas. Entonces, es recomendable, pues a veces, entrevistas con psicólogos para que le ayude a resolver, claro, su ansiedad, ¿verdad? ¿Y cuándo deberíamos pasar por la unidad del sueño? ¿Qué señales de alarma nos tienen que indicar? Bueno, por muchos vasos de leche que me tome antes, por muchos paseos que haga, no duermo bien, no me despierto descansado. ¿Cuándo deberíamos ir a la unidad del sueño? A verla. Pues sí, la unidad de sueño es un servicio que lleva relativamente poco tiempo, porque antes no se consideraba que el dormir mal fuera un problema, pero ahora ya los médicos de cabecera, que son los primeros que atienden al paciente, pues son los que deben de tomar nota de cuál es el problema. Si ese problema ya se ha mantenido en el tiempo y está creando problemas en el trabajo, de que se duerme y hay un riesgo de un accidente, claro, en carretera, o que está perdiendo la memoria, trastornos de conducta, etcétera. Cuando ya vemos que ese no dormir está acarreando un problema de salud, es cuando ya se debe remitir a la unidad de sueño. En ese caso, pues ya el médico de cabecera pues lo remitiría, una vez que haya valorado que ya es una situación importante. Y allí en la unidad de sueño, pues disponemos de una consulta primero, una consulta donde se analiza el historial, cómo ha acontecido ese insomnio, el tiempo que le está durando, repercusiones, etcétera, intentar encajar el problema. Y luego, si consideramos que ese sueño está condicionado por algún trastorno específico del dormir, pues entonces ya se le recomienda un estudio polisomnográfico nocturno. Pero bueno, eso en casos muy, muy, muy especiales, en el caso de insomnio. ¿Vale? Pues el sueño, somos lo que somos gracias a él, afortunadamente. Doctora Soledad Mañas, coordinadora del área de neurofisiología de la Unidad del Sueño del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que los oyentes no se hayan dormido escuchando la entrevista, seguro que no. Y si tenían problemas de insomnio y lo han hecho, pues estupendo. Pues les ha venido estupendamente. Estupendamente. Muchas gracias, doctora. Sí. Espero verla pronto por aquí. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer. Adiós. Gracias. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Aida Martínez, ¿qué tal? De nuevo. aquí estás con aquí tus preguntas bajo el brazo. Misterios, preguntas que seguramente no nos ha hecho dormir o nos ha impedido dormir bien pensando, me he duchado y hay muchos pelos en la bañera, en esa rejilla que ponemos en el desagüe, veo muchos pelos y veo muchos pelos a partir de septiembre, octubre. La pregunta sería, ¿por qué se nos cae el pelo más en septiembre? Pues en septiembre, como bien dices, o en otoño, vamos a generalizar, la entrada del otoño. Eso. ¿Por qué se nos cae más el pelo? Porque uno puede pensar que es un caso excepcional y tengo que ir y que tengo que tomar hierro o cualquier otra cosa. Pero debemos decir que el oyente que nos está escuchando que le ocurre eso no es el único, porque es una cosa generalizada. Cuando está a punto de comenzar el otoño, el número de horas de luz va a disminuir y cambia el ritmo de producción de las hormonas que se sintetizan en este caso en la glándula pineal, sobre todo todos los que son los niveles de melatonina. Entonces eso va a hacer que se afecte al crecimiento y a la caída del cabello. Anda. Y la gente, claro, esto así de bocajarro dirán, y esto yo no sé cómo va un pelo, cómo va la vida de un pelo. Efectivamente. Entonces vamos a empezar un poco a empezar a explicar desde el principio para que entiendan exactamente por qué se caen los pelos. En los seres humanos existe lo que se llama un ciclo de vida capilar. ¿Vale? Sí. Eso implica que cada pelo pasa por una fase de crecimiento, seguida de una fase de estancamiento y una posterior caída. O sea que son tres fases que tienen sus nombres científicos, o anágeno, catágeno y telógeno. Estupendo. A lo mejor hay gente que lo conoce por ese nombre. Entonces todo este proceso tenemos que decir que está controlado por un reloj, vamos a decir molecular, que está dentro de los folículos pilosos, la raíz del pelo, donde nace cada uno de los pelos o el cabello. Cada pelo va a seguir siempre un ciclo, ese ciclo de crecimiento, estancamiento y caída, de forma independiente al resto. Cada uno va a lo suyo. Cada uno va a su bola, como se suele decir. Lo que permite que los seres humanos vamos a mudar, podríamos decirle, nuestro pelaje, a decirlo así, entrecomillado. Uno más que otro. Sí, progresivamente a lo largo de todo el año. ¿Vale? Ese cada uno como va a su ritmo, cada pelo, pues se nos cae. O sea, no mudamos la piel como las serpientes todas juntas, sino que nuestros pelos van cayendo uno a otro. Vale. Pero ¿qué pasa? Que existen muchos estudios que demuestran que es a principios de otoño cuando hacen que estos cambios hormonales que nombraba al principio, hacen que el número de pelos en la fase de caída aumente, o sea, se caigan muchísimos más pelos y crezcan menos pelos nuevos que en otras estaciones. Bien. O sea, lo que nos pasa es que se nos caen muchos pelos, pero no nos hacen otros nuevos. Entonces nos da esa sensación de, madre mía, se nos está cayendo el pelo por kilo. Y la buena noticia es que es estacional. Sí, tenemos que decir que normalmente, que a lo mejor la gente no lo sabe, pero normalmente durante el año se nos cae en condiciones normales diariamente en torno a 100 pelos en nuestra cabellera. ¿Todos los días? Todos los días, aunque no nos demos cuenta ni en la ducha ni cuando nos peinamos, se nos caen alrededor de 100 pelos. ¿Qué pasa? Que entre septiembre y noviembre, más o menos lo que abarca el otoño, la pérdida capilar se va a duplicar o triplicar, o sea, 200, 300 pelos casi a diario. Y bueno, pues nada, es una cosa que es reversible, porque se para el proceso cuando llega el otoño, y bueno, decirles también que no solo afecta al pelo de la cabeza, porque también a todo lo que es el vello de la barba y de las piernas, pues también sufren esa caída. ¿Nos tenemos que afeitar menos en el otoño, entonces? Pues a lo mejor puedes dejar más días de espacio entre cada uno de los afeitados. Bien, la buena noticia, que es reversible. Y esto en invierno vuelve otra vez a la normalidad. Bueno, y también decirles, por si quieren saber exactamente, algunas investigaciones sugieren que esto es una ventaja evolutiva que tiene el ser humano, porque el reducir la caída del cabello durante el invierno y posponerla hasta lo que es finales de verano y principios del otoño, nos ha permitido proteger mejor la piel de los rayos solares durante toda la época de mayor radiación, que es el verano. O sea, el posponerla ahí entre el invierno, que empieza a hacer frío crudo, y el verano, en el que nos puede estar afectando esa radiación hacia la piel, pues entonces tenemos ese colchón de pelo para que nos proteja. Nada es casual, como tampoco es casual que no nos gusten mucho la comida azul. La comida, bueno, en general, yo creo que cuando excepto vemos el queso azul, ¿no? No sé. Vamos. Sí, pero en general nosotros, no sé, tenemos asociados ciertos alimentos, ciertos colores, y cuando nos hacen esas mezclas extrañas, uno como que se queda dudando de si aquello es sintético, es natural, es orgánico, y múltiples cosas, ¿no? Entonces, los consumidores han preferido, después de una encuesta que se ha realizado por el grupo Nielsen, entre 5.000 personas de distintos países, han preferido las bebidas que son bebidas o alimentos que tienen color rojo, naranja y amarillo. Sin embargo, rechaza todo lo que son colores sintéticos que no existen en la naturaleza, claro, porque lo ven como algo extraño. Por eso, todo lo que es comida azul, morada, tiene cierto rechazo porque no vemos como un color que sea natural, que encontremos en la naturaleza. Claro, todos sabemos que los refrescos rojos, amarillos son muy naturales. No, pero los alimentos como el tomate, la piña, ya. No sé, pero como que normalmente la naturaleza no es un color común, entonces como que no, lo vemos sí, como una cosa extraña. Pero esto lo asociamos a la comida que tomamos al día a día y también en todo lo que son golosinas, caramelos, bebidas y licores. Y sin embargo, fíjate, rojo, naranja y amarillo, y sin embargo, blanco y verde lo tenemos también en el top 10 de, ¿sí?, de colores que nos gustan, que suelen funcionar bien. Entonces, las industrias alimenticias, que son muy inteligentes, claro, ellas dicen, los ponemos como colorantes y ahí atrapamos al público. Y bueno, la explicación de por qué ocurre esto es porque nosotros, por ejemplo, una carne que la veamos un poco azulada o algo de ese estilo, pues la asociamos a que puede estar en mal estado, tóxico, que puede tener hongos. Cierto. Entonces se produce ese rechazo que hace que a simple vista azul, morado, estos colores no, pues como que no nos atraigan. Pues fíjense, dos cosas que sabemos más y que dos cosas más que sabemos para reflexionar y contar a nuestros amigos. Para contar a nuestros amigos y vamos, en los bares. Quedamos de los más inteligentes y de los más cultos. Aida, hasta la próxima. Muchas gracias por saciarnos tu curiosidad. Hasta la próxima semana. Hasta luego. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcasts, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. Las cataratas son una enfermedad del ojo que nos recuerda a personas mayores. Sin embargo, oftalmólogos nos llaman la atención sobre el creciente número de casos que se dan ya en personas jóvenes. En el Día Mundial de la Visión queremos saber más de esta enfermedad tan común, pero afortunadamente muy sencilla de solucionar. Una de las personas que soluciona esta enfermedad es nuestro invitado Humberto Carreras, es oftalmólogo y codirector médico de la Clínica Eurocanarias. Bienvenido a Galaxias y Centellas, Humberto. Hola, bienvenido a ustedes también. Gracias por estar con nosotros en un día tan importante para ustedes, los oftalmólogos. Y han llamado este año la atención en una patología concreta, las cataratas. Explícanos, por favor, cómo se producen las cataratas. Bueno, vamos a ver. Las cataratas se definen como una opacidad del cristalino. El cristalino es una lente que tenemos todos en el interior del ojo y que nos permite enfocar en condiciones normales. Ese cristalino pues es totalmente transparente y eso permite que las imágenes vengan con buena definición. Pero en determinadas circunstancias o a partir de determinada edad, pues ese cristalino va perdiendo esas características de transparencia, se va volviendo opaco. Ajá. Y a eso es lo que se denomina cataratas. Bien. ¿Y por qué la mayoría de los casos son personas mayores? ¿Pues es solo el paso del tiempo? Claro, hasta ahora, bueno, vamos a ver, primero hay que señalar que hay también muchos tipos de cataratas, también hay cataratas que son congénitas, cataratas están asociadas a algunos medicamentos, cataratas asociadas a la diabetes, pero la mayor parte de los pacientes que tienen cataratas tienen una catarata que hasta ahora se venían denominando cataratas seniles, cataratas que se venían produciendo porque, bueno, con el paso de los años ese cristalino iba perdiendo sus características, iba perdiendo su coloración y entonces pues eran pues una patología de ancianos, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Lo que estamos evidenciando es que en los últimos años la edad de aparición de esas cataratas se está adelantando. Por un lado, también es cierto que las personas están más mentalizadas en hacer revisiones periódicas y por eso nosotros somos capaces de diagnosticar las cataratas en edades más tempranas. Pero por otro lado, es porque la acción nociva del sol, concretamente de la radiación ultravioleta del sol, está provocando que esos cambios en el cristalino se estén ocurriendo en edades más precoces. Cada sesión quirúrgica pues ya podemos encontrar a un paciente que no son no abuelitos, sino que son personas de 50, de 55 años, que tienen su vida laboral, que tienen su vida familiar, que tienen su vida social, y que esta patología les está provocando una pérdida de visión importante. Claro. ¿Y esto ha sido por falta de protección a los rayos del sol? O sea, no usar gafas de sol. ¿Da igual que uses gafas de sol o no, porque está un poco predispuesto a ello? ¿Se da más en zonas y regiones del mundo con más horas de sol? Claro, vamos a ver, normalmente se considera que las cataratas es un proceso donde pueden intervenir varios procesos y varios factores predisponentes. Otro, por ejemplo, en la herencia, ¿no? Entonces, no quiere decir que todo el mundo que está expuesto al sol vaya a tener cataratas, sino algunas personas que tienen una predisposición genética, y más si Messi pues tiene miopía o también tiene diabetes, en fin, son factores que van sumando puntos para que desarrolle esa catarata. Pero sí que se ha observado que este fenómeno del aumento de la radiación ultravioleta, lo que antes se comentaba mucho del agujero de la capa de ozono y el aumento de la llegada de esa radiación pues al planeta, pues está provocando efectos nocivos en otras especialidades, y todos los años tenemos pues esas campañas magníficas que hacen los dermatólogos para prevenir el cáncer de piel. Antes estábamos en la playa todo el día y no pasaba nada, ni te quemabas, y ahora pues te estás media hora y si no llevas protección te quemas. Pues un poco con los ojos está ocurriendo lo mismo, ¿eh? El tema de que este aumento de incidencia de la radiación ultravioleta está provocando una serie de enfermedades, entre ellas la catarata. Con una gafita de sol podemos prevenir de alguna manera ese efecto nocivo sobre nuestro cristalino, pero esto tampoco quiere decir que lo podamos evitar de manera definitiva, es decir, porque son los otros factores también los que están ayudando. O sea que gafas de sol no solo para ir a la playa, y en Canarias más, para diario, y efectivamente. Y gafas que... vamos, que si nos cuestan 1,50 euros, buenas no serán. No, yo diría que no. Es que mucha gente tiene un concepto erróneo de la gafa de sol, y es que una gafa oscura debe ser una gafa muy buena, y no es así. Lo importante es el filtro que tenga ese cristal. Entonces, el cristal tiene que tener, la gafa tiene que tener un filtro ultravioleta al 100%, y eso, bueno, pues en las ópticas ya le informarán pues distintos niveles de protección y distintos niveles de coloración de ese cristal. Pero no nos llevemos a engaño y decir, oye, pues si me pongo una gafa negra, si te pones una gafa negra y no tiene filtro ultravioleta, lejos de beneficiarte, te está perjudicando. Claro. Entonces eso también es muy importante en el hecho de que el sol no solamente lo tenemos cuando nos tumbamos en la playa a cogerlo, también lo tenemos cuando salimos a la calle. Y de esa manera, pues hoy en día debe ser un hábito de salud pues ir con una gafita de sol cuando estamos en la calle, cuando vamos a buscar a los niños al cole, importantísimo los niños en las actividades que realizan al aire libre, en fin, mentalizarnos de que, bueno, que estamos recibiendo más radiación solar y que eso a la larga nos puede pasar factura. Sí, sobre esto le quería comentar algo y me va a permitir que siga profundizando un poco en esto que no teníamos previsto, el uso de las gafas de sol. Pero ya que tenemos un oftalmólogo con nosotros, lo vamos a aprovechar. Porque sus compañeros dermatólogos hacen mucho hincapié en proteger la piel del niño, que es bastante vulnerable a la radiación ultravioleta. ¿Los ojos del niño también lo son? Sí, vamos a ver. Digamos que nosotros tenemos una serie de filtros naturales a nivel ocular. Pero en estas cosas lo que se producen es un fenómeno de sumación, ¿no? Es decir, la exposición de un día no va a provocar una catarata, la exposición durante 50 años sí. Evidentemente, si empezamos a usar gafas de sol adecuadas en un niño, pues vamos a limitar el número de horas, días, semanas que hay de exposición, y por eso de alguna manera podemos retrasar o evitar que esta patología pueda ocurrir. Por eso digo que como tiene un fenómeno sumatorio, hoy en día consideramos que ya es obligado que los niños utilicen una gafa de sol adecuada, pues eso, para realizar juegos, para realizar actividades al aire libre. Porque ya digo, un día no va a pasar nada, dos días tampoco, ni una semana, pero 50 años sí. Claro. Volvamos a la patología que le ha traído este programa, las cataratas, porque me imagino que ha cambiado mucho el tratamiento de esta enfermedad. Si he leído bien la documentación, pues al parecer al principio se hacía casi a bisturí, a pulso, algunas se desprendían solas, he leído en la historia de la oftalmología, ¿no?, cuando eran muy grandes, pero ahora se utilizan nuevas tecnologías, láser, instrumentos muy precisos. ¿Cómo ha variado, cómo ha avanzado este tratamiento en los últimos años? Pues sí, efectivamente, ha variado y ha variado de una manera muy rápida, vertiginosa. La cirugía de cataratas está descrita ya en antiguos papiros egipcios, o sea que ya se hablaba de operaciones de cataratas en el antiguo Egipto. Y luego ha pasado por distintas técnicas, pues antes lo que se hacía era abrir el ojo completo y sacar toda la catarata, extraerla fuera del ojo, después se empezaron a usar lentes intraoculares y eso ha ido evolucionando hasta las técnicas modernas en las cuales estamos haciendo pues unas cirugías mediante microincisiones, unas incisiones muy pequeñitas de los 2 milímetros con anestesia local, que son 10 minutos de cirugía, que no requieren ingreso, que no requiere sutura, que no requiere vendaje. Yo cuando me especialicé, tampoco hace tantos años, cuando acabé mi especialidad en Barcelona, pues todavía ahí, cuando se operaba de cataratas, era con anestesia total, había que dar puntos, se quedaban ingresados una semana, en reposo casi absoluto. Hoy en día una persona sale por su propio pie a los 10 minutos de la operación y al día siguiente ya está haciendo una vida prácticamente normal. Doctor, ¿y qué síntomas nos deben hacer visitar su consulta, la consulta de uno de sus compañeros? ¿Cuándo debemos sospechar, y además si estamos en edad de riesgo, de que podemos padecer cataratas? Vamos a ver, la catarata cuando ya está en unos niveles considerables, el síntoma principal es la pérdida de visión. De hecho, se le considera una de las principales causas de ceguera reversible. Es decir, si no le hacemos nada a una catarata, dejará ciego a esa persona de manera reversible, porque una vez que lo operemos lo volverá a recuperar. Pero antes de llegar a esos extremos, pues el paciente que empieza a tener catarata, pues puede notar fenómenos como de fotofobia, que le molesta la luz, sobre todo con el foco de los coches, que las farolas, como las ve, como estrelladas, puede notar que le está cambiando la graduación, en fin, puede haber una serie de síntomas un poquito inespecíficos que no le llevan a pensar y en realidad lo que está empezando es un problema de catarata. Es que antes había, por esas complejidades en la técnica quirúrgica, pues una tendencia a que las cataratas no se debían intervenir hasta que uno se quedaba ciego. Eso hoy en día es todo un disparate. Por eso hay que, como muchas veces los pacientes no son capaces de determinar esos síntomas, la relación que tienen, pues aconsejamos que a todo el mundo se hagan unas revisiones a partir de los 40 años, porque de luego con las técnicas actuales y los niveles de seguridad que ofrecen, es preferible operar una catarata tierna, una catarata que se está empezando a formar, que una catarata que ya está muy madura. Pues don Humberto Carreras, oftalmólogo, codirector médico de la Clínica Eurocanarias en Gran Canaria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y alertarnos sobre esa enfermedad que cada día está afectando a personas y pacientes más jóvenes. Muchísimas gracias, gracias por haber estado. Gracias a ustedes por ayudarnos a difundir este mensaje. Y feliz Día de la Visión. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Sabías que nuestras uñas crecen al día entre 0,5 y 0,15 milímetros? A lo largo de nuestra vida, el ser humano produce 60 metros de uña. Esta semana se cumplía un año de la última erupción volcánica de Canarias, la erupción submarina de la Restinga, en el Hierro. María José Blanco es responsable del Centro Geofísico de Canarias del Instituto Geográfico Nacional. María José, bienvenida una vez más a Galaxia y Centella. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros un año después de esta erupción, una erupción que viste en primera persona, todo un proceso volcánico, una erupción que no se vio en un primer momento. Una erupción volcánica, o se esperaba subaérea, sobre la Tierra, que se pudiera observar, disfrutar también, ¿por qué no? Sin embargo, esta fue submarina. María José, ¿cómo supieron que había una erupción volcánica? O sea, ¿cuándo, viendo los datos, las gráficas, dijeron, caramba, ya empezó? Bueno, pues se había avisado con antelación a los gestores del P-Volca de que el proceso estaba paulatinamente acelerándose en el tiempo, pero igual que se aceleraba, se podría haber parado, como así ha ocurrido posteriormente en otro repunte de actividad sísmica y de deformación, pero en concreto, el 10 de octubre a las 5:15 hora civil, empezó a registrarse en todas las estaciones sísmicas del IGN en el Hierro una señal que es el tremor volcánico, que tanto ha salido en todos los medios de comunicación, sí, que es la señal inequívoca de que hay un fluido que está saliendo por un conducto a la superficie, en este caso al fondo del mar, y es el comienzo, marcaba el comienzo de la erupción. Sabíamos que era en el sur porque la amplitud de este trémor era mucho más intensa en las estaciones sísmicas del sur del Hierro, pero al no ser observable en superficie, pues obviamente es que era submarina. Claro. Recuerdo perfectamente ese 10 de octubre, también yo estaba en la Restinga y se vivieron evidentemente momentos de alarma, de tensión, de nervios, porque claro, una erupción submarina, no se veía absolutamente nada. En esos momentos previos, en esa tarde del 10 de octubre, ¿sabían exactamente o más, o sea, sabían con certeza de que sería una erupción volcánica submarina o había un margen de error que lo podría situar también en tierra? No, sabíamos que era submarina porque la estación que lo registraba con mayor claridad e intensidad era la estación que instalábamos en la Restinga, en el mismo núcleo de población, en el centro que luego ha sido y sigue siendo el centro de atención permanente del geográfico, y por lo tanto sabíamos que era submarina. Lo que no sabíamos era la distancia que estaba de la línea de costa, aunque la sismicidad que había habido las 30 horas anteriores a que empezara la erupción, había habido una sismicidad superficial con una profundidad inferior a 5 kilómetros que marcaba más o menos la zona en la que era esperable que le faltara por romper ese trocito de corteza para alcanzar el fondo del mar. Y de hecho, ahí nos dirigimos directamente a la zona en la que esta sismicidad más superficial se había localizado. Sí, la verdad es que tuvieron buena puntería. Fueron evidentemente momentos y semanas, días de tensión, nervios, pero también satisfacciones profesionales. Para un profesional que se dedica a la vigilancia volcánica, vivir y trabajar en una erupción volcánica pues debe ser interesante, como poco. También fueron momentos, y el científico también tiene que ejercer casi de comunicador y político, muchas reuniones del comité, etcétera. En ese comité, al que no pudimos asistir, obviamente, ¿imperó siempre las opiniones científicas? ¿Se les hace caso a los científicos? Hombre, yo creo que, bueno, nosotros lo que hacemos dentro de las reuniones del comité científico es llegar a un consenso, y este consenso entre todos los integrantes del comité científico es lo que se traslada al comité de dirección, y el comité de dirección en base a esto toma sus decisiones, y ahí nosotros ya no podemos entrar. O sea, nosotros sabemos qué es lo que les decimos, pero las razones que empujan al comité de dirección a tomar las decisiones que toman, ellos son los que tienen esta responsabilidad. Nosotros no podemos ni debemos juzgar sus decisiones. Entendido. Una vez finalizada la erupción, María José, ¿cómo es ese volcán? Ya sabemos que se han hecho muchos estudios batimétricos, sonar, etcétera, pero no sé si nos cuesta visualizarlo, ¿no? Visualizarlo. ¿Se podía comparar por el volumen, por el material arrojado al exterior con algún cono volcánico de Canarias que más o menos tuviera esas dimensiones? Bueno, es un cono que está en una pendiente muy pronunciada. Tiene una altura de unos 270 metros. El centro emisor ha quedado a 88 metros de la superficie y nace más o menos a unos 350 metros de profundidad. Yo creo que es un cono para ser una erupción monogenética de unas dimensiones bastante grandes. Si pensamos en, por ejemplo, en el cono que construyó el Teneguía, es un cono bastante más grande de los habituales. De hecho, la erupción es de las erupciones históricas más largas. Cierto. Y la actividad sigue, no sé si siguen los terremotos, los pequeños terremotos en la Isla del Hierro, pero no sé si siguen asociadas a esta erupción o estamos ya en un proceso diferente. Bueno, es el mismo proceso volcánico que se detectó en julio del 2011. Es un proceso volcánico que todavía continúa, que ha tenido varios repuntes de actividad. El primero es el que terminó con la erupción submarina de la Restinga. Después tuvo uno que recordarás perfectamente en el mes de noviembre, que se empezó a hablar y a especular sobre una posible erupción en el mar, en el norte, tan alejado de la línea de costa que no tenía ninguna manifestación en superficie por su gran profundidad, y que ha quedado, yo creo que, descartada, porque el argumento que se esgrimía es que si el proceso que había tenido lugar primero había terminado con una erupción submarina y el proceso se repetía quizá un poco más intenso y no era observable nada en superficie, es que había ocurrido una erupción en el norte tan profunda que no era observable en superficie, pero como en en junio de este año hubo otro proceso igualmente intenso en sismicidad y en deformación en el centro de la isla que no terminó en una erupción subaérea, pues ya se descarta la existencia de una erupción submarina en el norte en el mes de noviembre. Y aparte de este repunte de junio, pues ha habido otro nuevo en septiembre hace muy poquito. Sí. Y que puede que se sigan repitiendo. Pues sí, porque estamos a unos niveles que la mayoría de la actividad sísmica y obviamente la deformación, que no es observable de superficie, están alejados de los hechos que cuentan o que contarían, aparecerían narrados en las crónicas históricas. Por lo tanto, ¿cuánto puede durar un proceso volcánico, una inestabilidad volcánica como la que tenemos ahora? Pues no lo sabemos. Es la primera vez que se va a registrar por completo desde la reactivación inicial, desde el comienzo de la reactivación, y todo lo que dure el proceso hasta su final. Hemos aprendido muchísimo, los periodistas, los científicos, con esta erupción volcánica. Tanto hemos aprendido que cuanto hay algún seísmo que se sale el hierro, nos preocupamos o se preocupan. Y se han vivido seísmos entre Gran Canaria y Tenerife, Buenavista, el norte de Tenerife, etcétera. Un proceso normal, entiendo. Bueno, esta sismicidad dispersa por el archipiélago canario ha existido desde que existen, se constata con la instrumentación disponible y continuarán en el tiempo. El que se concentre en el tiempo terremotos sentidos como ocurrió en agosto de este año en Tenerife, pues la verdad es que no sabemos a qué obedece esta sismicidad, porque ocurre con demasiada poca frecuencia espacial y temporal. Pero yo no lo achaco a nada especial, sino que es simplemente una coincidencia. Esta sismicidad en esa zona de, por ejemplo, la del norte de Tenerife, ya la constatamos desde el año 2001. Hay un alineamiento que cruza la zona noreste de la isla de Tenerife desde la costa de Candelaria, más o menos, o Santa Cruz de Tenerife, hacia la zona del Sauzal, y que constatamos la existencia de esta sismicidad, como he dicho, desde el año 2001. María José Blanco, que pasó tanto tiempo en el hierro que casi la iban a empadronar ya en el Pinar y que casi se puede considerar su segunda casa. Como decía, es responsable del Centro Geofísico de Canarias del Instituto Geográfico Nacional. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más en Galaxia y Centella. Gracias a vosotros. Hasta un saludo. Luego. Adiós. Y de la sismología a la astronomía con Osvaldo González, que es el responsable de este observatorio astronómico que tenemos en esta radio pública y que abrimos justamente bajo su mando cada 15 días. Pero claro, como nuestro colaborador Gregorio Lafuente se ha casado y está de viaje de novios, pues le toca repetir a nuestro compañero Gregorio, Osvaldo González. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches a todos. Muchas felicidades a Gregorio de la Fuente por sus nupcias y que le vaya muy bien. Y que estará de luna de miel, luna. Estará algo astronómico. Efectivamente, de luna de miel que deberíamos preguntar la ida de qué viene esto de luna de miel para la próxima semana, ¿vale? Bueno, nos vas a comentar una noticia muy interesante que tiene que ver con la presencia de agua en el espacio, que podríamos pensar que no hay agua fuera de la Tierra, pero que sí la hay, congelada, en vapor, y han encontrado mucho, mucho vapor de agua. Sí, sí, o sea, la noticia de que se haya descubierto vapor de agua, moléculas de agua, no es nueva, ya la conocemos, incluso sabemos que puede haber hielo en los casquetes, en los polos de la Luna, en Marte también, bajo la superficie, en algunas lunas de Júpiter. Bueno, la noticia no es nueva. Lo que es nuevo es que se pueda cuantificar en nubes moleculares. ¿A qué me refiero con lo de las nubes moleculares? Igual que se formó nuestro propio sistema solar, hay regiones en nuestra galaxia donde todavía se están formando y seguirán formándose nuevos sistemas solares. Son gigantescas, enormes nubes de gas, polvo y moléculas que están mantenidas ahí en el espacio y por algún motivo, por ejemplo una explosión de supernova, se forma una onda que modifica la dicha nube, haciendo que se colapse sobre sí misma, la gravedad actúa sobre ella y empieza todas las partículas a llegar a un punto central, digamos. Con los decenas y millones de años, pues dicha nube, digamos, se colapsa en el núcleo. La temperatura será tan alta por la presión y la gravedad será tan alta que formará una nueva estrella. Con 10 millones de grados se generan reacciones termonucleares para generar una nueva estrella. ¿Y qué es lo que ha descubierto el telescopio espacial Herschel? Un telescopio puesto en órbita en el 2009, un telescopio infrarrojo, el mayor que tenemos ahora mismo en el espacio, de 3,5 metros, fue descubierto en una cierta región de nuestra galaxia donde existe una nube molecular que ahora mismo se está, digamos que en esa fase de colapso, formando un nuevo sistema planetario, una nueva estrella, y probablemente formará también algunos planetas alrededor, pues ha detectado vapor de agua en esa nube. Una nube que al estar en el espacio y no tener ninguna estrella cercana debería estar congelada, debería estar fría, fría, fría. Pero ha encontrado vapor de agua. El vapor de agua, las moléculas de vapor de agua que se han encontrado en esa nube están originados por los choques de los rayos cósmicos contra esa gran nube. Rayos cósmicos provocados por las estrellas que estarán en la lejanía, ¿no?, alrededor de esa gran nube. Entonces se estima que la cantidad de vapor de agua es suficiente para cubrir 2.000 veces todos los océanos que tiene nuestro planeta. Esa cantidad parece asombrosa, pero realmente, si estamos hablando de un sistema planetario, es algo ínfimo. Lo curioso de la noticia es la cantidad de agua congelada que debe haber, porque la de vapor de agua ya la podemos conocer por las observaciones del sí. telescopio, ¿no? Pero la cantidad de agua congelada que debe haber, que los rayos cósmicos no han podido vaporizar, ¿no?, se estima en que son de 3 millones de veces la cantidad de agua que tenemos sobre la superficie de los océanos de nuestro planeta. Una cantidad ingente de agua, ¿no?, que formará un sistema que casi toda ella irá al centro de esa gran nube y entrará dentro de esa nueva estrella, pero mucha, mucha cantidad de agua quedará orbitando alrededor de la estrella y será las condiciones ideales para que esos planetas que se forman alrededor tengan agua en estado líquido, vapor o helada, dependiendo de la distancia en la que se genere ese planeta, como fue en el caso de nuestro sistema solar con la Tierra. Y Osvaldo, esto viene a demostrar quizás de que este proceso de agregación de agua cuando se forman planetas puede ser habitual y no es algo específico de un episodio muy concreto que pasó hace mucho tiempo en el sistema solar. No, es algo genérico, se está formando en todos los sistemas planetarios que se están originando ahora o los que se han originado. La cuestión es que hasta ahora no podíamos detectar lo que era el vapor de agua. Tenemos ahora los instrumentos en el espacio ideales para observar esta cantidad de vapor de agua. También hacer la estimación de la que hay congelada, ¿no? No todo está en vapor de agua, ¿no?, sino también la que está congelada. Y bueno, hacer estudios nuevos y saber cómo los rayos cósmicos pueden afectar a esta agua congelada y formarse en vapor de agua, las nubes moleculares. Digamos que ahora hay un nuevo campo de investigación, ¿no?, en el que se puede cuantificar, digamos, la cantidad de agua que puede haber en nuestro sistema solar, en otros sistemas solares o en toda la galaxia. ¿Qué poco falta para descubrir ese planeta hermano a la Tierra, Sí, ojalá. No tiene que ser igual que el nuestro, por supuesto, ¿no? Tiene que ser simplemente un planeta. Fíjense que hasta hace, en septiembre creo que ya había confirmado ya 800 y pico planetas extrasolares y queda todavía pendiente unos 3.000 por confirmar. O sea, cada vez estamos descubriendo muchísimo, cada día descubrimos varios planetas extrasolares fuera de nuestro sistema solar y probablemente alguno de ellos se den las condiciones ideales en distancia, en temperatura, para que el agua que estaba en ese sistema planetario, cuando se originó, esté en forma líquida. Pues compañero Osvaldo González Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este que es tu observatorio astronómico, el de la Radio Pública de Canarias. Muchísimas gracias. Venga, un saludo a todos. Hasta luego. Y así llegamos al final de esta versión radiofónica de Galaxias y Centellas. Seguimos abiertos en Facebook, en Twitter y por supuesto en nuestra página web www.galaxiasycentellas.com. Concluye aquí nuestro programa en el que les hemos hablado de volcanes, de sueños y de cataratas, de oftalmología. Llegamos al final, como les digo, de este programa que es una iniciativa de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias. En la realización técnica tuvimos a Sergio Montesinos, en la colaboración a Verónica Martín, Aida Martínez, Osvaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Malín, Natalia Ruiz, en nombre de todo este equipo, ¿quién les habla? Juanjo Martín, que les emplaza hasta la próxima semana. ¡Hasta luego!